La creación artística. En Más Vale Magazine. Necesario, ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda. Bueno, bueno, qué cosa, para ponerse cachongo. Qué bolerazos, bolerazos así, lacrimógenos. Tremendo. Cuando uno le gusta sufrir, así se mete el dedo en la herida. Exactamente. Sí. Bueno, y eso. Un bolerazo para ponerse cachondo, por eso sí, te también, digo. También, y para meternos en el cine de Don Almodóvar, nada menos. Sí. Pedro Almodóvar Caballero, ¿no? Uh-huh. Así es su nombre completo. Este hombre que marcó un antes y un después, al menos para mí, para muchos, ¿no? Uh-huh. Director de cine, guionista y productor también, ¿no? Sí. Ha logrado mayor aclamación, te diría, y mayor resonancia fuera de España que en España misma, ¿no? En todas estas últimas décadas, ¿no? Y digamos que en cuanto a resonancia, popularidad, a genialidad, después de Luis Buñuel, para muchísimos viene Almodóvar. Recibió premios importantes, 2 veces el Oscar y varios premios Goya, ¿no? Fue distinguido también con honores, como con la Orden de Caballero de la Orden de la Legión de Honor de Francia en el año 97, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en el 98, fue nombrado doctor honoris causa en la Universidad de Harvard, nada menos, en el 2009, y nada menos que en el junio del 2016, también doctor honoris causa en la Universidad de Oxford. ¿Sí? Como para si quedan dudas de la genialidad y de la capacidad creativa de Almodóvar y lo que introdujo en esta maravillosa experiencia que es el cine, ¿no? Cultiva el cine de él, que yo creo que muchos de nosotros hemos visto muchas películas, o por lo menos algunas, porque de verdad tiene y sigue teniendo una muy, muy importante audiencia o espectadores, claro. Y seguidores del cine en nuestro país, ¿no? Podríamos decir que cultiva una especie de naturalismo rompe con el costumbrismo burgués clásico del cine español. Digamos que de costumbrismo burgués, me acuerdo el hamburguesado que nos relataba Julia, o que nos relató Galeano hace un momento, ¿no? En la voz de Julia. Bueno, de costumbrismo burgués nada tiene su cine. Por lo contrario, es una realidad, lo que muestra es una realidad marginal del subproletariado, urbano. Bueno, abunda en elementos escandalosos, provocadores, policías corruptos, consumo de drogas de todo tipo y color, malos tratos, prostitución, niños muy precoces, panfletos filosóficos, homosexualidad desgarrada, entre las tantas cosas que nos muestra, ¿no? En realidad, todo esto nos lo muestra y lo comparte con todos nosotros sin renunciar en absoluto a su humor irreverente, porque de verdad hay escenas de su cine que son tremendamente trágicas, pero hay otras que son tremendamente humorísticas, en realidad. Algunas incómodas también. Un cine que incomoda, realidad es esto. Bueno, no renuncia a este humor irreverente que tiene y no deja de provocarnos, ¿no? Con heterodoxas, porque no son muy ortodoxas las escenas de sexo que nos muestra. Claro, bueno, de verdad, todo esto es Almodóvar, todo esto y más, en realidad, ¿no? Entre las fuentes en las cuales se inspira para esta maravillosa creación, casi siempre son autobiográficas, además, estas fuentes, ¿no? No siempre, pero hay mucho de autobiografía y también se nutre, ¿no?, de los elementos de Luis Buñuel, y elementos anticlericales, decididamente, ¿no? Como, no sé si alguno de nosotros o de quienes están escuchándonos han visto La Mala Educación. Hay un humor negro en un cura pederasta, ¿no? Pedófilo, en esa película terrible. O que pertenecen también escenas o el humor al casticismo, ¿no? A la cosa casta que supuestamente enarbola la Iglesia Católica, la cultura de masas, el arte de vanguardia, de todo esto él se nutre para mostrarnos estas creaciones con las cuales creo que a muchos de nosotros nos deleita. Mezcla en sus películas también mezcla lo tradicional y lo transgresor, porque hay escenas, esta es la riqueza para mí increíble, ¿no?, de este hombre. Bueno, su afición por los boleros, lo estamos escuchando, Chavela Vargas, Caetano Veloso, también hay una estética muy particular, que es una estética punk, digamos, muy transgresora, colores muy vivos, muy contrastados, además. Muy vulgar, los exteriores son muy vulgares, está todo degradado generalmente, ¿no? Las desproporciones son muy violentas también entre los humanos, digamos, los intérpretes humanos y los entornos físicos donde las escenas suceden. Hay una estética que se llama, que él utiliza, que se llama cutre lux, Oscar, que googleé para ver qué era esto, porque de verdad no tenía la menor idea. Es un movimiento estético del pop vanguardista que es ecléctico, contracultural y transgresor 100%, en realidad. Tiene todo un poco, digamos. Nació en España en los años 80. Bueno, cuando fue toda la gran movida, ¿no?, de la salida de la dictadura de Franco, y bueno, fue la enorme movida española y madrileña, ¿no?, en la década del 80. Y consiste este cutre lux en reutilizar y asignar un valor decorativo a objetos y elementos cotidianos y hasta cierto punto vulgares también, ¿no? Es muy cercano a la otra modalidad estética que se llama kitsch, que es, para decirlo así en palabras muy simples, es lo cursi, ¿no? Lo extremadamente vulgar. Bueno, esos son sus parámetros estéticos en realidad, ¿no? Los críticos y los estudiosos de su obra clasifican en cuatro etapas, en realidad, porque además es muy prolífico en su producción cinematográfica. Si bien, bueno, ellos la clasifican en cuatro etapas, si bien hay una coherencia, ¿no?, en toda su obra cinematográfica, que hay quienes dicen que es una única cinematografía la de Almodóvar. Pero aquellos que hablan de las cuatro etapas dicen que una es la primera, es la etapa experimental. Entre otras películas está esta Pepi, Lucy, Bomb y otras chicas del montón, que es fantástica esa película. ¿Y qué he hecho yo para merecer esto? Otra obra de arte. La segunda etapa, que es la de un cierto perfeccionamiento formal, Matador, La Ley del Deseo. Y el ícono que creo que fue el que nos abrió a Almodóvar, por lo menos en nuestro país, que fue Mujeres al borde de un ataque de nervios. La etapa social, la tercera, que es La flor de mi secreto, Todo sobre mi madre, Carne trémula, La mala educación. Y la etapa última, que la nombran como introspectiva, que es Volver, Julieta y Dolor y Gloria, que fue la que se estrenó este año, sí. Que no sé si la viste, no. Pero hay, no que verla, hay que verla, hay que verla. Dos palabras sobre dos películas de él. Una es Mujeres al borde de un ataque de nervios. Todas las películas tienen anécdotas. Son tremendas, tremendas. Muy graciosas, tremendas. Muy fuertes. Muy, muy fuertes. Yo cuando, para mí, Mujeres al borde de un ataque de nervios fue un antes y un después para mí en el cine, ajá, en realidad. Y algo similar me pasó con La Ciénaga de Lucrecia Martel. Uh-huh. Uh-huh. Como un antes y un después en el cine argentino, en este caso, claro. ¿No? La Mujeres al borde de un ataque es del año 88, uh-huh. Y hay quienes dicen que si tuviéramos que mandar solo una al espacio, una única, para que una raza extraterrestre entendiese qué es lo almodovariano, claro. Es esta película. Ajá, mira. Es esta mira. Película. Habría que mandarla a Marte, sí. A Plutón, a donde sea. Sí, sí. Y cualquiera que allí exista con esta película sabría claramente qué es, claro, el cine de Almodóvar. Sí. Uh-huh. La trama transcurre en poco menos de 2 días. En ese tiempo, Pepa pasa de ser una sufrida ex amante abandonada a una mujer poderosa capaz de rehacer su historia. Uh-huh. Lo mismo pasa con el resto de los protagonistas, que es toda una locura, un disparate lo que sucede en esos 2 días. Bueno, todas ellas empiezan a tener relaciones, estaban atadas a relaciones basadas en la mentira, pero de una u otra manera consiguen estas mujeres sobreponerse a todos esos falsos amores. Hay que verla, indudablemente. Y La ley del deseo, que es de un año antes, el año 87, uno podría decir que es la cuadratura del círculo almodovariano, dicen los críticos y los amantes de su cine. Es una película completa, también recomendable 100%, muy gratificante. Hay quienes sugieren volver a verla antes de ver Dolor y Gloria. Así que si vos no viste Dolor y Gloria, podés buscar en internet, sí, La ley del deseo, sí, y después ves Dolor y Gloria, que te cuento que yo la vi antes, después la fui a ver al cine, pero la vi en Cuevana. Ah, mira. Dolor y Gloria. Voy a mirar ahí. Claro. Bueno, no es lo mismo, ¿no? No, no me es lo imagino mismo. Que no, bueno. Pero bueno. Por lo menos uno la ve. Exactamente. Sí, claro. Bueno, le corresponde a Enrique ser la primera película de Almodóvar donde domina y ejemplifica claramente su estilo, porque te repito, es un año antes de Mujeres al borde, ¿no? Uh-huh. Hay exuberancia, control, descontrol, ritmo, hay un poco de todo. Uh-huh. Es excelente la película. La ley del deseo de 1987. Y Dolor y Gloria es de este año, uh-huh, 2019. Mira. O sea, no ha parado. No para de producir obras de arte. Bueno, para... creo que quedó claro que a mí me gusta mucho Almodóvar, sí, en realidad invito uh-huh a que uno lo vea y que se encuentre con esta otra posibilidad de cine, que es lo que él nos ofrece, uh-huh, en cada una, sí, de sus películas. Bien. Dolor y Gloria es decididamente una parte de su vida. Claro, claro. Y vos sabés que hay alguien que le escribió, y viste, sos una chica almodóvar, viste, que dicen, esta otra actriz es almodovariana, o trabajó siempre con Almodóvar. Y hay un tema que hace Joaquín Sabina. A verlo. Sí, escuchemos. Bueno, y con eso terminamos con Almodóvar. Con esto vamos, nos dejamos con Almodóvar y nos deleitamos con la música. Ir con Madonna en una limusina. Yo quiero ser una chica Almodóvar, como Viví, como Miguel Bosé, pasar de todo y no pasar de moda, bailar contigo el último cuplé y no parar de viajar, del invierno al verano, de Madrid a New York, del abrazo al olvido, dejarte entre tinieblas escuchando un ruido de tacones lejanos.